Blog Talk Radio. Buenas noches, soy Mario López Oliva y este programa es Caballos y Opinión. Bienvenidos. Bueno, hoy tenemos un programa largo, dura una hora y media, porque he juntado algo así como una charla de radio que va a venir al término de la nota que vamos a hacerle al señor Lucio Mabet, y que en esa nota se relata en forma muy amistosa cómo es un caballo que se ofrece en adopción. Es un programa de radio como este, de Estados Unidos, y la nota dura 12 minutos, una cosa así, la puse casi completa para que ustedes escuchen cómo se lleva adelante un programa de radio que solo se dedica a colocar, a ofrecer, en este caso animales domésticos en adopción, y cómo presenta una propietaria de un caballo de carrera que tuvo un accidente corriendo y no va a correr más, y ella lo quiere dar en adopción, cómo habla de su caballo. Bueno, la nota es en inglés, pero se entiende claramente qué es lo que quiere manifestar esta propietaria de caballos, hablando de todo lo que piensa ella que es ese caballo, cómo se comporta, qué es lo que le va a dar al próximo propietario, qué es lo que siente por ese caballo. Realmente es muy bueno. Ojalá lo puedan escuchar y lo puedan disfrutar así como lo disfruté yo. Bueno, con respecto a la actualidad argentina, todavía lamentablemente no puedo concentrarme para hablar solamente de caballos. Tengo que darle un espacio a la realidad de nuestro país en lo que se refiere a la relación que hay entre los distintos sectores del país y el gobierno. Bueno, el gobierno sigue sin dar visos de querer acercarse, lo hace, digamos, de otra manera, pero no se acerca abiertamente a integrar a los argentinos y a unir a los argentinos. Yo creo que en algún momento lo va a hacer de una forma muchísimo más clara y muchísimo más manifiesta, porque es lo que esperamos todos. Ningún funcionario de alto rango, prácticamente ningún funcionario asistió a la inauguración de la Rural, cosa que no es una constante de los últimos años, pero sí es una constante que no asista el presidente en estos últimos años, siendo que desde hace 5 años para atrás casi todos los presidentes asistieron a la inauguración de la Rural, los presidentes de la Nación me refiero, ¿no? La única, hoy estuve dando ahí una vuelta, fui a almorzar, y la única persona de alto nivel que fue el vicepresidente de la Nación. Bueno, creo que esos son claros indicios de que por un lado la cosa se quiere arreglar y por otro lado la cosa permanece igual. También quiero comentarles que hay un serio disturbio y un serio problema en Bolivia, nuestra hermana República de Bolivia, que esperemos que no pase a mayores. Pero bueno, esa es la realidad de nuestro país y de nuestra región. Y creo que nosotros ya no podemos permanecer ajenos a todo este tipo de problemática, y ni ahora que no estamos pasando un buen momento, ni en otro momento que estemos pasando un buen momento. No tenemos que, como ciudadanos argentinos, tenemos que empezar a involucrarnos, a opinar y a participar. Creo que eso es una de las enseñanzas o es uno de los conceptos más claros que quedó de este conflicto que todavía no se terminó. ¿Sí? Participar y formar parte del cambio y generar los cambios es una obligación nuestra. Escuché por ahí muy, muy sabias palabras decir: tenemos que aprender a querer a nuestra patria. Y la patria no se hace desde la otra vereda, se hace de la vereda de la participación y del aporte, de la solidaridad y del ser patriota. Bueno, si queda un ratito de tiempo, después seguimos hablando. Los dejo con el programa. Sigan escribiendo y sigan dándonos ideas. Se están cocinando varios temas

y transferir y difundir conocimientos sobre el desarrollo de sectores ligados a los procesos de producción, administración, comercialización y sanidad equina. Recordemos que el caballo en el mundo es un gran negocio y está en plena expansión, no solamente el caballo deportivo, sino también el caballo de tiempo libre y paseo, y también del caballo mascota. En varios países la producción equina figura en las agendas políticas y agropecuarias, y su expansión y desarrollo e innovación tecnológica ocupa un lugar destacado. Para contactarse con nosotros y participar o dejar alguna opinión o mensaje, lo puede hacer llamándonos a este programa al 646-595-4705 si está en Estados Unidos. Si está en otro país, tiene que marcar 001 previamente. O por correo electrónico a mlopezoliva@gmail.com. O dejar un mensaje en el blog Caballos Lo Mejor Es Opinar, cuya dirección es www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com. También desde acá usted puede escuchar el programa del día en vivo o los ya emitidos, o bajarlo a su máquina siguiendo las instrucciones. Visite también el nuevo website www.caballosyopinion.com. Allí encontrará novedades sobre el sector y el desarrollo de nuevos servicios. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes, Clasificados Hípicos, Laboratorio Betec y Frigorífico Uriburu, que me acompañan. Muchas gracias. Evitemos el dejar de opinar, evitemos el dejar de involucrarnos, evitemos el no participar. Ayudemos todos a salir del subdesarrollo democrático. Eso es lo que hoy debemos hacer todos los argentinos, aportando desde nuestro lugar lo mejor que podamos para que esto suceda. Por favor, todos los días, no olvidemos estas cosas. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros el señor Lucio Amabel, que es consultor del PROSAP, que ya nos va a explicar qué es el PROSAP, y productor de caballos de polo de la provincia de Entre Ríos. Con él vamos a hablar de dos proyectos que están por salir sobre producción e investigación en el tema caballos, con uno de ellos con especial mención en lo que es la mejora genética de infraestructura y de equipamiento. Bueno, Lucio, gracias por estar con nosotros. Y bueno, yo te diría que empieces explicándonos un poquito qué es el PROSAP. Bueno, muy buenas tardes, Mario. Muchas gracias por la comunicación y dejarnos expresar en este medio digamos, todo lo vinculado al caballo que nos lo compartimos y nos gusta tanto, digamos. El PROSAP es un programa de servicios agrícolas provinciales que lo que hace es asistir a las provincias de la Argentina en los proyectos agropecuarios, vinculados específicamente a la electrificación rural, a los caminos rurales, gasoductos productivos y demás. Esa es un poco la función que tiene el PROSAP, cuyos fondos son financiados a través del BID y del BIRF. Ajá, está muy bien. Escuchame una cosa, bueno, yo acá estoy leyendo uno de los proyectos que me parece fantástico y quisiera que te extiendas para explicarnos y que la gente sepa que estas cosas también se pueden hacer en Argentina. Este proyecto que es sobre las bases para aumentar la producción y comercialización de equinos deportivos, bueno, en este caso en la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué no nos explicás cómo llegaste? Primero me parece bárbaro, el proyecto muy importante y muy necesario. Y también me gustaría que nos expliques a todos cómo llegaste a definir el proyecto y cómo llegaste al UMPRE, de alguna manera. Bueno, la idea surgió con un grupo de colaboradores de Buenos Aires. La idea era un poco hacer un relevamiento y un estado de situación de la industria del caballo en Entre Ríos, y en base a ese diagnóstico que tengamos, un poco atacar las diferentes limitantes que tienen hoy en día los productores de caballo, especialmente vinculado a la sanidad, a la seguridad, a la al aumento en cuanto a la mejora genética de la producción de caballos, porque hay hoy en día una demanda muy fuerte de caballo, pero está muy orientada a ir mejorando ese producto año a año, y eso lo podemos obtener con una mejora genética, una mejora de la infraestructura, de las instalaciones, una mejora en la profesionalización de los empleados que formen parte de eso. Entonces, un poco lo que hicimos con este grupo de consultores que fuimos armando el proyecto es hacer un árbol de problema de lo que nosotros veíamos en la provincia de Entre Ríos como obligaciones a tratar desde lo más urgente a lo menos urgente, y ir agrupándolo en diferentes componentes que va a tener el proyecto. Entonces, digamos, dentro de los componentes a tratar está hacer primero un diagnóstico y después empezar a tratar las diferentes problemáticas que tiene hoy en día el sector. Y encontramos en la UMPRE un canal que nos facilita a nosotros como provincia de Entre Ríos acceder a una cartera financiera que nos financia, valga la redundancia, el 80% del proyecto. Está bien. Bueno, esto se asemeja un poco a lo que íbamos a hacer hace 3 años, creo, en la Secretaría de Agricultura. O sea que el de UMPRE es la unidad preinversión, si mal no recuerdo. La UMPRE es la unidad de preinversión del Ministerio de Economía, que lo que financia son estudios de diagnóstico o estudios de impacto de aplicar alguna política en especial. Lo que no financian ellos son obras. Ajá, sí. No, sí. Está muy bien. Escuchame una cosa, Lucio. ¿Cómo llegaste vos a poder presentar este proyecto en el UMPRE? Te lo pregunto sinceramente para que la gente sepa que estas cosas en caballos también se pueden hacer y por lo menos darle alguna idea de cómo hacerlo. Bueno, nosotros lo que buscamos hacer antes de presentar el proyecto fue concientizar un poco a los actores vinculados a la industria del caballo en la provincia de Entre Ríos a ver al producto, digamos, del equino como la importancia, digamos, tanto económica como social y como laboral que impacta en la sociedad. Entonces, digamos, fuimos concientizándolo en director de producción animal, fuimos concientizándolo a los distintos secretarios de la producción, desparramando un poco el proyecto que teníamos en mente e ir haciéndonos de aliado en esta lucha. Y fue así que lo convencimos al ingeniero Faral en la Secretaría de la Producción, porque los proyectos UMPRE tienen que ser presentados por organismos públicos, digamos, ya sea nacionales, provinciales o municipales. Ajá. Entonces uno necesita del apadrinazgo, por llamarlo de alguna manera, de un intendente o un secretario de la producción, de un gobierno o alguna entidad vinculada con el organismo nacional, como puede ser la Dirección de Actividades Hípicas de la FACTIA. Claro. Sí, bueno, esto me parece muy interesante y muy importante. ¿Cómo tienen encarado el proyecto? O sea, acá, bueno, está clarito, ¿no? Dice bases para aumentar la producción y comercialización de equinos deportivos. ¿Y cómo están orientados a hacer eso? ¿Cuáles son los pasos que va a seguir el proyecto para llegar a definir esto que están buscando? La de aumentar la producción y comercialización del caballo. Nosotros lo que vamos a hacer como primera medida es hacer un diagnóstico del sector equino en la provincia. Una vez que tengamos los 10 problemas más importantes, por llamarlo de una manera, vamos a empezar a atacar desde la sanidad con la gente del SENASA, desde la policía con el tema de la seguridad, desde las distintas rurales del interior de la provincia, reclutando equinos y haciendo, reflotando aquellas exposiciones rurales que tenía Entre Ríos en centro de la provincia, para que los distintos actores de los distintos distritos de la provincia puedan acercarse ahí, hacer una muestra, digamos, año a año, de los productos destinados al polo, al salto, al turf. De esa manera, poder ofrecerle a la demanda que es vigente y que se radica prácticamente en Buenos Aires, ofrecerle un lugar en Entre Ríos donde pueden encontrar una oferta interesante, tentadora, porque Entre Ríos tiene buenos aras, tiene buenas paraderas para la cría de caballo. Así que nosotros pensamos que atacando desde la sanidad, desde las vías que necesitan los productores para aumentar la producción, como pueden ser la exención de algunos aportes de IVA para productores de caballos de caballos deportivos en la provincia de Entre Ríos, darle alguna forma de apoyo desde el Estado a aquellos pequeños y medianos productores que quieren. Bueno, me decías, Lucio, para todos los productores que quieran participar, bueno, de estos proyectos, digamos. Exactamente. Nosotros hemos encontrado desde el gobierno provincial, de las diferentes direcciones de producción animal, subsecretaría de la producción, hemos encontrado un apoyo muy fuerte en este proyecto, un interés en que la industria del caballo se desarrolle en Entre Ríos, como hacía muchos años, y hemos, desde esa iniciativa del Estado, hemos aprovechado para hacer un proyecto que nos incluya a todos y que sea beneficioso para recuperar la producción del los caballos en Entre Ríos, aumentar el stock, mejorar la genética y poder, digamos, tener un centro de comercialización en Entre Ríos, que no tengamos que, digamos, los diferentes actores del sector de tener que ir a Buenos Aires a ofrecer nuestros productos, sino que de a poco, con mucho trabajo, con mucha dedicación, ir haciéndonos conocido como la industria el caballo de Entre Ríos como una patente propia, digamos, y adoptarla como tal y apostar a largo plazo en eso. Bueno, mirá, me parece bárbaro. Yo creo que a partir de este conflicto agropecuario, donde claramente todo lo que pasó, a mi modo de ver, pasó por el desconocimiento que tenía la sociedad de lo que representaba el campo, y yo siempre digo, y con vos lo hemos hablado, que en definitiva el caballo es un producto agropecuario, y que su último eslabón son los espectáculos hípicos, sobre todo en lo que se refiere al caballo deportivo, y de tiempo libre y paseo, y de tradición. ¿Sí? La sociedad todavía, creo que le falta ver, y creo que es muy importante este tipo de proyectos, que de alguna manera lleguen, se informe a la gente, al entorno, digamos, a la sociedad urbana, qué importantes son este tipo de proyectos, y qué importante es la producción, en este caso del caballo, ¿sí? Para no solamente como un interés comercial, sino para guardar la tradición y la importancia que tiene la Argentina en un producto como es, en la producción de un producto como es la del caballo, ¿no te parece? Exactamente, totalmente de acuerdo. Entre Ríos es una provincia con mucha fiesta tradicionalista, con muchas jineteadas, con muchas domas, con muchas posiciones rurales donde se hacen diferentes juegos y demás, con lo cual incluye un montón de gente que se siente identificada, que siente una contención en el sector equino, haciendo cabalgata, haciendo tradicionalista, con el tema de jineteada, con el tema de paseo, de cabalgata, etcétera, etcétera. Entonces, si uno desde este lugar, con este proyecto, puede fomentar eso y darle una mano para que puedan producir un poco mejor o en mejores condiciones, o plasmando algunas leyes en las cuales, por intermedio de algunas exenciones positivas, ellos puedan obtener una rentabilidad, por lo menos que les sea más económico este hobby, por llamarlo de esta manera. Hay muchísima gente y muchísima juventud que le interesa el tema, pero que encuentra muchas trabas y mucho desconocimiento de la sociedad también. Claro, vos sabés que el tema este del caballo como hobby, yo lo tomo con pinzas, ¿sabés? Porque lo cierto es que para que una persona, digamos, yo me compro un caballo porque me gusta, porque es mi hobby, qué sé yo, qué sé cuánto, y ahora te voy a comentar lo que me pasó hace poquito tiempo. Ese hobby alguien lo tiene que producir para que yo lo utilice como hobby. O sea, el productor de caballos que me vende el caballo a mí, que yo lo quiero utilizar como hobby, para él es un trabajo, digamos, y vive de ese trabajo. Lo importante, como tienden estos proyectos tuyos, es a ordenarlo al productor y a darle las herramientas necesarias para que cada vez produzca más y mejores caballos. En este caso, para la gente que o lo utiliza como hobby o lo puede utilizar también para un trabajo, porque en definitiva los que juegan al polo no juegan al polo porque tienen plata, juegan al polo porque ganan plata, ¿no es cierto? Muchísimos de ellos, ¿no? Otros lo harán como hobby. Y ahí te cuento lo que me sucedió hace poquito tiempo. Hace poquito tiempo me llamaron para revisar unos caballos, yo ya lo comenté en el programa, pero lo voy a volver a repetir para que la gente lo tenga en cuenta. Entonces, bueno, me llamaron para revisar unos caballos de polo. Bueno, muy bien, vamos a Cañuelas. ¿A dónde vamos? A un campo. Yo digo, ¿pero cómo un campo? ¿Dónde están los caballos? Los caballos estaban sueltos en un potrero, ¿sí? Entonces, bueno, ahí me enteré de cómo es toda la historia. La historia es que son grupos de chicos jóvenes, de entre 23, 24 años, hasta 35, 38 años, que les encanta el polo. Entonces, como no pueden tener los caballos en un club de polo, ¿dónde los tienen? A campo. ¿Sí? Entonces, hay era un campo de no me acuerdo cuántas hectáreas, donde había 50 caballos, que eran suponete, de 10 o 15 personas, que se dedican a jugar al polo los fines de semana. Pero me dijeron que estos hay un montón en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le sale tener al caballo por mes en esas condiciones? Digamos, suelto a campo y come el pasto, digamos. Le sale 80 pesos por mes por caballo. ¿Entendés? Y eso lo puede pagar mucha gente. Y el tipo juega al polo, que aparentemente el polo es carísimo. Bueno, en estas condiciones es mucho más barato. ¿Sí? No es más barato que jugar al fútbol. Pero digamos que a la hora de decir, bueno, no, pero a mí me gustaría jugar al polo, pero sale caro. Bueno, no sale tan caro, ¿sí? Porque hoy tener un caballo en un lugar te sale de 500 pesos para arriba. Bueno, esto te sale 80 pesos. Por supuesto que no comen ración ni nada, van a moverlo los miércoles, ¿sí? Lo juegan un poco, taquean un poco y juegan sábados y domingos. Se hacen campeonatos internos, ¿no? Se pasa jugando todo el año jugando están. Sí, sí, así que fíjate vos cómo la industria que se mueve alrededor. Totalmente, vos fíjate que que una cosa que parece tan distante está al alcance de la mano, ¿no? Porque está en Cañuelas, está cerca, en toda la zona, en toda esa zona están este nivel de gente que por supuesto no tienen handicap ni nada, juegan para divertirse, ¿sí? Entonces en vez de gastarse, no sé, la plata en golf, que gastarán muchísimo más jugando al golf que jugando al polo en estas condiciones, bueno, y a lo mejor les sale un negocio, ¿no? Porque compran un caballo, lo arman más o menos y por ahí ya el solo hecho de jugar un poco, de taquear un poco, ya le cambia el precio, ¿no? Así que vos fijate cómo es el tema este, ¿no? Bueno, escúchame, Lucio, comentame un poquito, comentanos el otro proyecto que es que va a tener una financiación de FONTAR, que es FONTAR es el Fondo Nacional para Tecnológico Argentino. Tecnológico Argentino. Bueno, acá estoy leyendo, el cual tiene la mejora tecnológica a través de la mejora genética de infraestructura y equipamiento. Contanos un poquito cómo es ese. Exactamente. Bueno, eso es una iniciativa que la tomé un poco. Nosotros estamos en la cría de caballos y en el tema del polo hace 10 años aproximadamente. Y fuimos mejorando, algunas épocas teníamos unos caballos mejores, otros peores, pero estamos en una escala media, digamos, de producción de caballo en cuanto a cantidad y a genética. Y veíamos que la demanda del mercado, tanto nacional como internacional, va demandando un producto con mejor calidad genética y mejor cuidado, mejor presentación. Es por eso que creía que nosotros teníamos que dar un salto de calidad, un salto de infraestructura y de equipamiento en el establecimiento que tenemos acá, afuera de Paraná, y en el establecimiento de la cría que tenemos en la costa del Uruguay. Y es por eso que atacamos este proyecto, porque es un crédito del FONTAR, que es el Fondo Tecnológico Argentino, donde lo que hace es financiar mejora genética, todo lo que es atentamiento, certificaciones, maquinarias, digamos, todo lo que tienda a aumentar la rentabilidad de tu negocio. Y nosotros lo volcamos a tres componentes básico este proyecto, que es la mejora de la genética de la manada en training, la que tenemos acá en el establecimiento de la afuera de Paraná, y mejorar la manada de cría, con lo cual eso nos va a llevar un tiempo. Pero nosotros incorporando la genética en la manada acá, ya vamos adelantándonos a ver qué sangre da bien, qué sangre da menos bien, como para ir corrigiendo hacia dónde vamos en la cría. Por otro lado, si nosotros aumentamos la genética y teníamos un animal de mucho más valor, necesitamos tener las condiciones de infraestructura apta para ese animal. Por eso que decidimos hacer en el proyecto un establo donde vamos a tener los caballos en box, donde van a tener mucho menos riesgo de corte, de que se pateen, de que se enfermen, de los cambios de clima, donde vamos a hacer una pista de vario de arena, lo cual es menos propenso a que tengan distensiones o alguna torcedura o dolores por el piso duro. Tenemos destinado hacer una mejora de todo lo que es la pista de entrenamiento, de la cancha de taqueo del predio, digamos, cosa de ir acompañando a la genética con otras medidas que estén a la altura de esa genética. Y por el último componente es el de la movilidad, digamos, es el equipamiento y la organización, que un poco era usar una parte de ese financiamiento para comprar un tráiler suficiente para que vayan a jugar uno o dos jugadores a cualquier lugar de Entre Ríos o ir a Santa Fe, a Córdoba o a Buenos Aires, de manera tal de que uno no tenga que estar dependiendo del camión si puede, si no, esas cosas que cuando uno depende de los otros, digamos, siempre encuentra algún estorbo en el medio, de manera tal que uno pueda asistir a la mayor cantidad de competencias posible, con lo cual los plazos en hacer los caballos polo se van acortando, porque aprende mucho más rápido el caballo, y en esos entrenamientos, competencias y torneos a donde uno puede asistir, están en definitiva los compradores y está el manda vigente ahí. Entonces, a través de Alejandro Enrique, que es un médico que vos conocés mucho, sí. Más otros tomadores de la provincia te reconocían esa trayectoria, asesoramiento agronómico en las pasturas y la mejor alimentación, más el conocimiento que hemos adquirido nosotros con la cría de caballo, un hermano que está jugando en Estados Unidos y tiene los canales de comercialización abierto, es que nos hemos largado con mucho esfuerzo y con muchas ganas este proyecto, ¿no? Bueno, me parece bárbaro todo lo que están haciendo, me parece bárbaro, aparte me parece muy importante que en el tema caballos empecemos a transitar este tipo de cosas, ¿viste? Este tipo de rutas, porque lo cierto es que en la Argentina lo que se necesita para que la gente tenga acceso es no solamente estos proyectos, sino estos proyectos que estén respaldados por investigación, innovación tecnológica, este desarrollo tan importante, porque digamos que este desarrollo lo que va a hacer de alguna manera es sentar las bases de cómo se tienen que empezar a hacer las cosas para producir tal o cual caballo, digamos, cómo lo vamos a producir, con qué concepto, en qué infraestructura, cómo lo vamos a comercializar, porque una de las cosas que no tenemos en el tema caballos es una comercialización de alguna manera pública. La comercialización es yo te compro, vos me comprás, o yo te vendo, vos me vendés. Es una cosa muy de entrecasa. Vos fijate que nadie conoce los valores. Los valores son relativos. En ningún lado sale un valor oficial de nada, a no ser que lo vayas a exportar y por ahí podés tener un valor oficial. O sea que no hay nada de guía para nada. ¿Me explico? O sea, no tenemos una guía de productores de caballos, de las distintas razas y actividades. O sea que la Argentina no tiene, en Argentina, si bien somos un productor nato de caballos deportivos o de cualquier tipo de caballos, nadie del exterior se puede poner a contactarse en forma, con una agenda oficial o con una agenda con ningún productor de caballos. Es muy complicado ponerse en contacto con productores de caballos de Argentina. Sin embargo, con este tipo de proyectos, todo eso empieza a emerger y Entre Ríos va a ser un referente en este tema. ¿Vos qué pensás de esto, Lucio? Sí, nosotros lo que apuntamos con el anterior proyecto que comenté de la provincia de Entre Ríos es a regular un poco el tema del propietario de equino, porque nos parece que si nosotros introducimos a todos los actores y a todos los propietarios de caballo en este proyecto, va a ser mucho más fácil identificar a dónde está el claro problema, y si nosotros registramos de una manera todos los caballos o por lo menos los caballos deportivos que hay en la provincia de Entre Ríos, tenemos mucho más en claro en cuánto contamos, de qué contamos, el valor que tenemos en eso, y cómo darle una mano al grande, al pequeño y al mediano productor. Está bien. Lucio, me parece bárbaro. Lucio, lo que yo te voy a pedir, si es posible, que me mandes por mail los enunciados de los proyectos, de los dos proyectos, en pocas líneas. Porque vos sabés que yo tengo un sitio web que se llama Caballos y Opinión, donde en una de las páginas pongo todos los proyectos que se están llevando adelante en la Argentina, sean estos leyes que ya están aprobadas, están vigentes, o anteproyectos de ley, o proyectos, lisa y llanamente, que están... Entonces, para que la gente vea que en la Argentina se están haciendo cosas en el tema caballos, ¿sí? Exactamente, me parece muy, muy bueno, lo voy a enviar a eso, y no quería dejar de decirte que la gente tiene que empezar a indagar en los organismos nacionales, ya sea FONTAR, ya sea UMPRE, ya sea Ministerio de Economía, ya sea la Secretaría de Agricultura de la Nación, porque hay muchas herramientas que están, pero que no tienen la difusión desde esos organismos, como son estos, el FONTAR o como la UMPRE, donde podemos encontrar el canal para financiar, encontrar el financiamiento de los proyectos que tenemos y lo que queremos hacer. Vos sabés que estoy de acuerdo con vos. Yo siendo presidente de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, entré en contacto con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que es bueno, donde funcionan los foros, etcétera, etcétera, de la asociación y de caballos argentinos, etcétera. Y la gente realmente se mostró muy interesada en hacer, de alguna manera, financiar proyectos de investigación y desarrollo. Tanto es así que por eso nació, digamos, un pequeño fondo para la investigación que eran 50%, es decir, el FONCIT, el Fondo Nacional de la Ciencia y Tecnología, ponía 10.000 pesos y la AVE ponía 10.000 pesos. La primera versión de eso ya está en funcionamiento y se entregó para hacer una investigación en anemia infecciosa equina en el Chaco, donde hay caballos, viste que es endémica la enfermedad en el Chaco, y bueno, hay caballos de una manada específica que son negativos a la enfermedad, son negativos, y conviven con caballos positivos, y estos caballos que son negativos son de la más variada edad. Se mueren de viejo, por decirte de alguna manera, para que se comprenda perfectamente. Entonces logramos que el FONCIT, con un proyecto que yo no me acuerdo cómo se llama, el PIC o el PIT, o no me acuerdo, o el PID, creo que es PIT, Proyecto de Investigación y Desarrollo, ponía 10.000 pesos para hacer el estudio, la AVE pone 10.000 pesos, y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata pone los recursos humanos y los laboratorios. Así que yo creo que eso está empezando ya, porque ya había sido aprobado ya a principio de año, así que supongo que ya sé que ya fueron a sacar las primeras muestras para determinar si por los medios más modernos si efectivamente los caballos esos son negativos. Así que para mí esto es muy importante, el proyecto, estos dos proyectos que estás llevando adelante, que seguramente van a salir bien y van a ser una punta de lanza, van a ser una proa, con lo que acabas de decir acá lo último, para que la gente se acerque a la Secretaría de Agricultura, se acerque a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, para sí. Yo creo que financiamiento hay, y lo que faltan son proyectos interesantes. Sí, estoy de acuerdo con vos. Y lo que me decía, digamos, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, lo mismo que los ANR del PROSAP, que son aportes no reembolsables, queremos proyectos de la industria equina, del sector equino. No hay proyectos, están muy vinculados los proyectos que manejan ellos a patente de apicultores, al sector arandanero, al sector de la citricultura. No hay proyecto de equino, entonces nosotros que estamos adentro del sector, hay que empezar a pensar y elaborar proyectos en Entre Ríos, proyectos en las distintas provincias, y por qué no culminar con un proyecto, digamos, nacional, donde nos incluya todo y sigamos una línea en cuanto a la política de equina como tienen los principales países del mundo, que vos bien los conocés, Mario. Sí. Bueno, vos sabés que yo, con respecto a lo que vos acabás de decir, bueno, pienso exactamente lo mismo que vos. Lo que hay un pequeño switch que tiene que hacer la gente que produce caballos, y es es creer que las propuestas que hagan, como la que vos hiciste, van a ser válidas y van a ser tenidas en cuenta. ¿Sí? Porque vos viste que la gente es medio reacia a ponerse en contacto con los medios oficiales. Y no ahora, siempre, siempre. Y yo estoy en desacuerdo con eso. No hay ninguna industria que pueda crecer y desarrollarse sin tener algún contacto con el sector oficial. No importa en qué país estemos ni en qué gobierno estemos, es inevitable, porque vas a crecer, pero vas a crecer hasta determinado punto. ¿Sí? Porque cuando tengas que empezar a hacer innovación tecnológica, desarrollo de cierto tipo de normas que son de última generación, etcétera, etcétera, etcétera, vas a necesitar al sector oficial sí o sí. Pero aparte, no hay ninguna industria hípica, en este caso, que las conozco bien, en el mundo, que haya pegado el gran salto sin estar en contacto o directamente de socio, sin tener de socio al Estado. ¿Me explico? Exactamente. Aparte, digamos, si uno va, se interioriza, presenta proyectos, genera una mesa de esquina nacional donde la Dirección de Actividades Éticas esté con una parte integrante, va generando un compromiso. Si uno se queda desde su lugar, desde su sector, desde su provincia, es mucho más difícil luchar contra 5, 6, 8 y tipos que manejan la industria a nivel nacional, ¿no? Este tiene que ser un proyecto que sea puntapié para abrir otras puertas, para hacer conocida la industria del caballo y para hacer conocida lo que genera el caballo. No solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista de inclusión, desde el punto de vista del conocimiento, de la fuente de trabajo. La verdad que en la charla que nos viniste a dar vos acá en Entre Ríos en lo pasado, uno fue un poco abriendo su cabeza y viendo el real potencial que tiene el sector en la Argentina. Sí. No nos olvidemos que tenemos lo mejor de caballo en cuanto a crianza, lo mejor de tomadores, y en el polo, y no sé si en el salto, y en el tour, tenemos muy buenos jinetes. Entonces, hagamos de esta industria lo que realmente puede llegar a ser, ¿no? Sí, bueno, creo que este nivel de conciencia, o sea, que lo están tomando de a poco en todo el país. Y sobre todo, vos sabés que a mí me ha llamado la atención, en nuestros viajes al interior como Mesa Nacional de Producción Equina, es donde más respuesta positiva hemos tenido, ¿viste? Porque nosotros vamos al interior y nos atienden del máximo nivel, directores de ganadería, secretario de agricultura, ministros de agricultura, y hemos tenido reuniones hasta con gobernadores. ¿Sí? Y la gente se muestra muy interesada, como a vos te pasó en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, se muestra muy interesada en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con el tema del FONCIT, para sacar financiamiento para proyectos, los tipos me preguntaban, ¿pero por qué tenemos que financiar un proyecto para investigar la anemia infecciosa equina, ¿no? Pues no sabían de caballo. Bueno, yo traté de explicarles en el poco tiempo que tenía para charlar con ellos, la importancia que tenía el caballo. Entonces le dije algo que fue, claro, clave. Porque si no lo investigan, en el Chaco se quedan sin caballos para trabajar. No para correr, saltar o lo que fuere. Para trabajar. ¿Sí? Entonces ese es el nivel de importancia que tienen hacer proyectos de desarrollo, investigación e innovación tecnológica. Cómo concientizar lo importante que es la regionalización sanitaria de la Argentina para las enfermedades de los équidos. Pero bueno, la única forma de hacerlo es lo que estás haciendo vos, que te reunís, explicás o lo que estoy haciendo yo o lo que está haciendo la gente que trabaja como nosotros o que están en la Mesa Nacional de Producción Equina, de esa manera, porque de esa manera es como se concientiza la gente y se baja a la tierra todo este tema, porque vos bien dijiste, acá hay mucha tradición, hay mucha jineteada, hay muchas carreras cuadreras, bueno, todo eso son caballos que se crían, se doman, se los doma para cierta actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso conlleva no solamente un montón de tiempo, sino un montón de manos de empleos, ¿sí? Y eso es lo que la gente tiene que empezar a ver, ¿sabes? Sí, estoy coincidiendo plenamente. Así que, bueno, Lucio, te quería agradecer estos minutos que me diste y, bueno, quiero que me mantengas al tanto de estos dos proyectos para que me digas en el momento que salen, cómo salen, etcétera, etcétera, etcétera, y que no te olvides de enviarme algún, por lo menos la primera, o el resumen, el summary de qué son estos proyectos, así lo pongo en la página web con tus datos para que la gente, bueno, si necesita saber algo o les interesa algo, se pongan en contacto con vos. Sí, sin ningún inconveniente, desde ya lo que necesite vos, Mario, y lo que necesite la gente que está dentro de este blog, estoy a disposición, y bueno, yo agradecerte a vos, digamos, también, porque uno difundiendo esta iniciativa hace que la gente se enganche y generar cosas, que es lo importante, y hacer algo por el sector que tanto queremos, ¿no? Yo te voy a mantener al tanto y apenas haya novedades hacemos otra charla que fue muy a gusto para mí. Bueno, listo. Te agradezco muchísimo, Lucio, y estamos en contacto. Te mando un saludo grande. Un saludo para vos también. Muchas gracias. Está bien, hasta luego. Si usted desea ponerse en contacto con el señor Lucio Mavet, lo puede hacer a su correo electrónico luciomac@yahoo.com.ar. luciomac con C final @yahoo.com.ar o por teléfono al 0343 420 8875 o 420 8876. Señor jefe de gobierno. Bueno, antes de seguir, les quería comentar que estaba también el discurso del doctor Míguens, Luciano Míguens, que hizo en la apertura, en la inauguración de la Rural. Lamentablemente no puedo tener la contrapartida de algún discurso de algún funcionario porque no hubo ninguno presente ni nadie habló del tema, cosa que me parece bastante, bastante lamentable. Pero bueno, acá va el de Luciano Míguens. De la ciudad de Buenos Aires, ingeniero Mauricio Macri, señor gobernador de la provincia de Córdoba, contador Juan Schiavetti, señor gobernador de la provincia, señor gobernador de la provincia de San Luis, don Alberto Rodríguez Paz. Señor viceministro de Agricultura y Ganadería de la República del Paraguay, doctor Gerardo José Bogado Ayala. Señores representantes de entidades colegas, presidente de Grado Armando Zorrillas. Vicepresidente de Coninagro, ingeniero Carlos Garito. Señor vicepresidente de la Federación Agraria, señor Pablo Orsolini. Señores presidentes de las sociedades rurales del Consejo Federal. Señores representantes de sociedades rurales amigas del exterior, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. Bolivia. Señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático extranjero. Señores legisladores. Señores representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Autoridades provinciales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Señores representantes de entidades específicas y por producto y organización. Sociales. Señores delegados zonales, señores representantes de asociaciones de productores y creadores, señores socios de la Sociedad Rural Argentina, señores expositores, invitados especiales, productores, señoras y señores. Señores autoconvocados. En este histórico predio de la Sociedad Rural Argentina, Posición Rural de Palermo nuevamente convoca a productores rurales y trabajadores para exhibir al país los frutos de nuestro trabajo y el potencial que el campo ofrece a la economía nacional para el bienestar de todos los argentinos. Hace ya casi un siglo y medio, nuestros fundadores concibieron un país forjado en la preeminencia del diálogo sobre la violencia, de la libertad sobre la opresión, de la educación sobre la ignorancia, y de la suprema dignidad del trabajo honrado. Lo que define la fortaleza de una entidad como la nuestra es el hecho de que haya evolucionado, que hayamos aprendido a crecer superando nuestras propias limitaciones. Los aciertos y errores nos han servido de lección. La Sociedad Rural Argentina es hoy parte de una vanguardia transformadora junto a quienes aspiran a integrar una nación más justa, mejor constituida institucionalmente y más democrática en la búsqueda de soluciones. Ese es nuestro legado. El campo contribuyó en los últimos meses a devolverle el protagonismo a las instituciones fundamentales de la República. No puede haber democracia plena sin plena institucionalidad. Celebramos hoy la presencia de Mario Jambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. De Pablo Orsolini, vicepresidente de CRA, de la Federación Agraria. Y de Carlos Gareto, vicepresidente de CONINAR. Integrantes de la Comisión de Enlace, con quien hemos compartido esta gesta del campo y del pueblo argentino contra la arbitrariedad y la injusticia. Esta ganadera es histórica, el campo está unido, esta realidad está aquí para quedarse. Mucho se ha dicho sobre las diferencias entre las cuatro entidades. Lo cierto es que cuando hay un ideal superior, las diferencias se subordinan al interés común, que es el de la grandeza de la patria. Hemos superado con la unidad a quienes buscaban nuestra división. Unidos hemos comenzado esta lucha y pese a quien pese, unidos la terminaremos. Radican la convicción compartida de afianzar en la Argentina el bienestar general. Por eso nos respalda la opinión pública. También los productores actuamos unidos en el ámbito regional. Participamos desde hace más de una década en la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur con el fin de defender los intereses de la producción y promover el bienestar de las familias rurales de la región. Pido, en honor de los representantes de las entidades hermanas aquí presentes, un caluroso aplauso. El campo y la Argentina forman una unidad indivisible. Nuestra identidad como país, el ser nacional, está inexorablemente ligado al campo, a nuestra cultura y nuestros valores. Así cuando se ofende al campo, se ofende al pueblo, y cuando se ataca al campo, se ataca a la Argentina. De allí la reacción popular que vimos estos días, una reacción que llenó de voces de apoyo y de presencia las rutas del país, las plazas de los pueblos, las calles de las ciudades. Esas voces, esa presencia no eran solo de productores rurales, eran de trabajadores, profesionales, comerciantes, de los hombres y mujeres del interior que sintieron en carne propia que se estaba afectando su fuente de trabajo, su forma de vida, el futuro de sus hijos. Para ellos, para ustedes, nuestro agradecimiento y nuestro aplauso. Una especial palabra de agradecimiento a las organizaciones sociales, representantes de la cultura, dirigentes políticos, que durante todos estos meses apoyaron esta causa nacional. Destacamos la decisión y el coraje de todos y cada uno de los que tomaron parte por la defensa institucional. Queremos que los gobernantes sepan que el campo forma parte del país y nunca más será furgón de cola en las decisiones que comprometan su integridad y su destino. Como argentinos queremos una sociedad cada vez más equitativa, en la cual la igualdad de oportunidades sea una realidad. Para ello el acceso universal a la educación es la única herramienta que promoverá el desarrollo y la integración social. Mayor educación significará menor clientelismo político. es necesario para que esa educación sea posible, que quienes viven en la indigencia y la pobreza sean atendidos en forma prioritaria. Estamos obligados a terminar con la insuficiencia alimentaria en un país que es el mayor exportador de alimentos per cápita del mundo. La democracia se defiende en el respeto a la Constitución Nacional, en el funcionamiento pleno de sus instituciones republicanas y en el diálogo abierto y profundo. La democracia se defiende con más democracia. Es tiempo de olvidar agravios y de superar ofensas. Es hora de terminar con las descalificaciones. La ciudadanía lo reclama y el país lo necesita. Decíamos el año pasado que esta tribuna es la voz del campo. En los últimos meses, todo el país se ha convertido en una gran tribuna donde el campo ha hablado fuerte y claro. Algunos nos escucharon y entendieron, otros no nos escucharon, otros no nos quisieron entender. El 13 de marzo pasado, los hombres y mujeres del campo salimos masivamente, no solo a reclamar, sino a asumir una identidad colectiva que ya nunca abandonaremos. El 17 de julio, las calles volvieron a llenarse, celebrando el funcionamiento de las instituciones, el triunfo de la sensatez y el retorno de la convivencia que el país reclamaba. Bueno, acá viene la otra parte que es el programa de radio, que queda un poco mezclado con el discurso de Miggins, pero bueno, creo que lo que escuchamos del discurso de Miggins, quería hacer un comentario antes de seguir, es extremadamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque hoy ya la percepción de la política y la percepción de la sociedad urbana ya no es lo mismo con respecto al campo. Creo que si bien fue un discurso duro entre comillas, porque creo que prácticamente todo lo que dijo es una realidad hoy en la Argentina, y creo que nadie puede pensar de otra manera, ¿no? Nos quedó a todos muy claro qué es lo que había pasado, qué es lo que pasó y qué es lo que debe pasar en el futuro o qué es lo que no debe volver a pasar en el futuro. Para tener gobiernos que gobiernen para todos, tenemos que formar parte de los cambios que queremos todos. No podemos desear que venga un gobierno que solucione todos los problemas, porque eso ya sabemos que no existe. Tenemos que formar parte de la solución de los problemas. Esa es la realidad. Y ese es el próximo esfuerzo que tenemos que hacer todos. Ese es el próximo esfuerzo que tenemos que hacer todos. Es participar, involucrarse, opinar desde cada lugar. El que tenga la capacidad o la convicción o la vocación de hacer política, mucho mejor. De hacer gremialismo, mucho mejor. Porque así van a cambiar las cosas en la Argentina. No podemos esperar que un gobierno cualquiera solucione todos los problemas, porque eso no existe. Ni aun si nos toca el mejor gobierno de todos, el que nos convence a todos. Tenemos que participar de la solución de los problemas. Tenemos que participar. No va a venir nadie a resolver nuestros problemas. Nadie va a venir. Tenemos que empezar a resolverlos y formar parte de la solución. Porque del problema hace años que formamos parte, ¿sí? Y absorbemos todos los problemas que han venido en la Argentina, que ya sabemos muy bien cuáles son. Entonces tenemos que ahora formar parte de la solución. Bueno, vamos a ver cómo sigue la otra parte de la cinta, que les recuerdo que es un programa que se dedica, es un programa americano de radio, similar a este, con menos problemas técnicos que este, por supuesto, pero que se dedica a hablar de la adopción de, en este caso, mascotas. Pero bueno, el caballo en muchos países ya es una mascota. En este programa de Estados Unidos, una persona, como dije al principio del programa, quiere dar en adopción, pero fíjense bien, dar en adopción a un caballo de carrera de su propiedad que tuvo un accidente en una carrera y ya no va a correr más. Y, bueno, el programa es en inglés, pero bueno, no importa. Yo quiero que vean cómo es la calidad del programa, ¿sí? Y cómo es la relación, el diálogo que existe entre la locutora y la propietaria del caballo. Para la agricultura. No solo nos pudo ver, oír y sentir. Es la identificación de los sitios o lugares. Que es un sitio, es un lugar geográfico que sea único y fácilmente descriptible. A lo largo de la vida del animal debe registrarse entonces. El tipo de información que se registra. El plan piloto iniciado en el año 2004, como dijo Fernando Echegaray, sirvió de base para elaborar el modelo actual. Un modelo que fue enriquecido con el aporte de todos los actores involucrados en la cadena cárnica bovina. Ya sea productores, la industria frigorífica, el sector de intermediarios, el servicio oficial, los organismos de extensión y difusión, tuvieron la oportunidad entonces de volcar ahí sus ideas en cuanto a lo que era el esquema operativo. Eso llevó, esa consulta popular, digamos, llevó todo el año 2005, y fue básicamente la que sirvió de base para que en el año 2006, a partir del 1 de septiembre del año 2006, comenzara el sistema de forma obligatoria para todo el país. Paralelo a todo esto, se implementan procesos de difusión y capacitación. Nosotros hicimos mucho hincapié en lo que fue en la primera etapa la identificación y registro de los animales, y ahora estamos haciendo toda la parte de capacitación de operadores. Bueno, antes que se sigan confundiendo, les pido disculpas porque el más confundido era yo. Esto es todo un tema que le hicieron a un funcionario uruguayo sobre trazabilidad. Se los explico porque como Uruguay lo pudo hacer y Argentina en algún momento va a tener que empezar a dar trazabilidad sobre los caballos que produce, quise darles este micro de sobre trazabilidad que veo que, bueno, en la otra parte de la mascota creo que viene en otro programa porque tengo grabados varios programas, pero bueno. Aquí sigue, trazabilidad, ¿sí? La trazabilidad es todos los antecedentes y toda la historia de los animales. En este caso, de lo que hicieron en Uruguay con los bovinos, que tienen trazados todos, o sea, tienen toda la historia de los bovinos del país. Cosa que se está empezando a hacer en Argentina, con bastantes problemas, y cosas que se van a tener que hacer con los caballos. Del sistema y estamos haciendo toda la parte, digamos, de movimientos, de capacitación de los movimientos para poner entonces, estar ajustando entonces el sistema en su otro elemento, lo que eran los movimientos. Los dispositivos de identificación individual del ganado consisten en dos caravanas, una electrónica en la oreja derecha y una visual en la oreja izquierda. Los terneros, de acuerdo a la legislación, tienen que ser identificados en el sitio de nacimiento. La obligatoriedad es del propietario, del dueño de las madres, y tiene que identificar los terneros antes de los 6 meses de edad o previo al primer movimiento o cambio de propiedad, si éste se produce antes de los 6 meses de edad. Las caravanas se obtienen de forma sencilla y no tienen costo alguno para el productor. Todos los productores en Uruguay deben estar, están registrados, digamos, en nuestra base, en nuestro sistema de información. Este productor que tiene su número de DICOSE solicita al distribuidor, que en este caso el distribuidor en Uruguay es único, es el organismo oficial de correo, solicita el número de caravanas que él requiere para identificar sus terneros. En un término de 48 a 72 horas, el productor recibe su caja de caravanas conjuntamente con un conjunto de formularios por duplicado. Una vez colocadas las caravanas, se llenan los formularios con los datos requeridos, el sexo del animal, la raza o cruzamiento que tenga y la fecha de nacimiento. Y una vez que completa los datos, envía ese formulario a nuestra base de datos, ahí se incorpora ese dato, se digitalizan esos formularios y ese animal queda entonces identificado y registrado. Queda mucho por hablar. Pero ahora nos gustaría presentarle a Juan Martín Berruti, productor ganadero de la zona de Rivera, un departamento de la República de Uruguay en la frontera con Brasil. alguien que nos puede contar cómo ve el proceso en la práctica. Bueno, yo creo que con algunas dificultades, como todos los procesos que recién se inician, está funcionando bien. Están habiendo algunos pequeños problemas de animales que han llegado con los papeles tarde a la trazabilidad y se está intentando solucionar eso. Han habido animales que los productores creen que llegaron con el proceso completo y no ha sido así, pero me parece que el proceso viene bien, que va a ser completo, que todo el Uruguay va a quedar trazado a corto plazo. Como en toda situación nueva, hay cosas que se aprenden en el camino. El año pasado, por ejemplo, nosotros caravaneamos los animales que nacen en septiembre, en el mes, los que nacen en octubre y los que nacen en noviembre, íbamos caravaneándolos mes a mes. En esos meses, acá en el Uruguay ya hay mosca de la bichera y muchos terneros se nos avicharon en la oreja y perdimos alguna caravana. Eso nos llevó a que este año lo hiciéramos más tarde y ya tuvimos precaución de ponerle remedios para que no pase eso y ya lo solucionamos. Como hombre de campo, Juan Martín Berruti está convencido de que el sistema de trazabilidad individual va a traer importantes beneficios al país. Pero que los productores también podrán beneficiarse a nivel individual. Bueno, yo creo que ahí es donde todavía hay poco trabajo, pero me parece que en la medida en que los productores incorporen la computadora a sus predios y eso, se va a poder ir llevando permanentemente controles de peso de los animales, controles de ganancia individual, se va a poder saber qué padre es mejor que otro por la performance de sus hijos. Creo que ese es todo un campo donde va a haber una excelente respuesta de la trazabilidad que todavía hoy muy poca gente lo está usando, pero que va a valer la pena el esfuerzo, me parece. Hasta aquí nuestro agroenlace de hoy. Les recordamos que puede solicitar más información sobre el tema en la oficina del IICA en su país o escribiéndonos a la dirección electrónica radio@iica.int. Para despedirnos, un último comentario de Fernando Echegaray. Gracias por acompañarnos. Quizás a veces en la moda se tiende a pensar de que, bueno, es ponerle una caravana a un animal y ya tenemos todo el problema solucionado. Hay cosas que son muy importantes. Uno puede tener los animales identificados, pero si uno no puede llegar finalmente con rigurosidad a seguir su historia, de poco vale. De poco vale identificar animales. Si el país no es creíble en su sistema veterinario, poco va a ser creíble también en cualquier sistema que establezca, no solamente en trazabilidad. Entonces, entender la trazabilidad como básicamente como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Agroenlace es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en colaboración con esta emisora. Grabado en los estudios del IICA. Quise dejarles completar toda la nota porque es un tema extremadamente importante para los que, no para los que tienen razas de registro, para los que tienen razas de registro ya están apareciendo cosas que son superiores en lo que se refiere a una completa identificación, como es la utilización del microchip, que es un sistema electrónico, que es un aparato que se instala, no es como una caravana, sino que se inyecta en la cresta nucal, digamos, en el ligamento nucal en el cuello del caballo, y eso lo que ofrece, de acuerdo a los diferentes modelos, pero bueno, básicamente es un número que registra perfectamente al animal. Después, en el software, lo que se hace es cargar toda la información. Les digo esto porque en la provincia de Buenos Aires ya se debería estar aplicando, porque a fin de año, en noviembre, hay una ley vigente, la 13.627, que es la del documento único equino, donde se contempla la identificación del 100% de los caballos con este sistema. ¿Sí? Trazabilidad absoluta. Bueno, hubo bastantes problemas con respecto a esto, porque los productores de un sector, digamos, de la industria de caballos no estaba de acuerdo con esto, y un sector sí. Mi posición, por lo que he leído en el exterior, por lo que va a pasar en el futuro, es que me parece que sería una cosa espectacular, que debería suceder y deberíamos apoyar ese sistema de identificación para la Argentina, porque esa ley deja de lado ya la marcación a fuego, que a todas luces es un sistema totalmente retrógrado, que hace sufrir a los animales, que si bien es una fiesta la tradición, porque la yerra y todo eso, bueno, se puede hacer a título de tradición, pero a título productivo, yo creo que eso ya quedó totalmente perimido por otros sistemas que son muchísimo mejores y muchísimo más confiables y que se pueden seguir en el tiempo. Más allá de todos los conflictos que esté pasando la Argentina, seguimos con el robo de caballos, seguimos con todos los problemas de identificación, etcétera, etcétera, etcétera, que en algún momento lo vamos a tener que empezar a corregir. Tenemos que empezarlo a corregir. Y no hay mejor, ya lo ha demostrado este conflicto del sector agropecuario con el gobierno, que no hay mejor actor para saber cómo es la mejor forma para solucionarlo que el productor, y que el usuario, y que el veterinario, ¿sí? Trabajando juntos con los entes oficiales, ¿sí? No esperar que las cosas se diluyan en el tiempo y no salgan, sino justamente todo lo contrario. Ayudar a que salgan y a que salga el mejor proyecto. Por eso lo que le decía, con lo que charlábamos con Lucio Amabet, que me parece que fue una muy positiva nota, es tenemos que participar, ¿sí? No podemos desarrollar un sector a la vera de la parte oficial. No. No podemos. Es imposible. ¿Por qué? Porque necesitamos cierto marco y cierto tipo de regulación que nos permitan poder crecer y desarrollarnos. Pero produciendo caballos, realmente produciendo caballos. ¿Sí? Todavía en la Argentina quedan muchos lugares donde se crían caballos porque se crían. Bueno, pero eso en algún momento va a terminar. Y tiene que terminar en beneficio de la producción global del caballo en la Argentina. No nos olvidemos que ni siquiera aún hoy sabemos cuántos caballos tiene la Argentina. Entonces, para recordar lo que siempre digo en la iniciación del programa, que ya lo puse como cortina musical, espero algún día poder tener una cortina musical acorde con el programa, pero en la Argentina no se sabe bien cuántos caballos hay, ¿sí? La Secretaría de Agricultura dice que hay 3.600.000. El INDEC dice que hay 1.517.000. Y SENASA dice que hay 2 millones. Bueno, también puedo decir yo qué es lo que me parece que hay en la Argentina, pero no se trata de eso. Tenemos que saber fehacientemente, para hacer cualquier tipo de inversión o cualquier tipo de proyecto, cuántos caballos hay. ¿Cuántos caballos hay en la Argentina totales? ¿Cuál es su distribución? ¿Qué tipo de caballos son? ¿Para qué actividad son? ¿Cuántos machos? ¿Cuántas hembras? Etcétera. ¿Cuántos padrillos? Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la única forma de tomar decisiones estratégicas para el sector, que ya sabemos claramente que necesitamos un plan estratégico, como así lo necesita el campo, un plan estratégico global y un plan estratégico por producto agropecuario, el caballo también necesita su plan estratégico. Creo que ahora quedó más claro que nunca. ¿Sí? Y necesita sus leyes. Entonces les quiero recordar que a finales del 2006, ya hace más de un año largo y medio largo, en noviembre del 2006, para ser más exacto, se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de fomento a la ganadería equina, donde en muchos lugares, muchos pasajes de esa ley están contemplados los problemas que hoy se están analizando a nivel nacional. Y también se presentó un plan estratégico de 5 años, ¿sí? 2007-2011, sobre todo, eso ya lo dije también en el inicio, todo lo referente a la producción del caballo de todas las actividades de la Argentina. ¿Qué es lo que debiera hacer, ¿sí?, la Argentina para producir más y mejores caballos, para hacer marketing, para corregir su comercialización, para estar presente en todo el mundo? Eso es un plan estratégico. Entonces, hoy más que nunca necesitamos leyes acordes con el sector, planes estratégicos de expansión y desarrollo. ¿Para qué? Para funcionar mejor, para poder prever, como tanto necesito el sector agropecuario, que es un sector de mediano a largo plazo, con qué cosas nos vamos a encontrar de acá a X cantidad de tiempo. Es imposible tener inversores que vengan a poner plata si no somos un país previsible. La única forma de ser previsible es que hagamos el marco regulatorio previsible. Para hacer un marco regulatorio previsible necesitamos las leyes y los planes estratégicos para hacer ese marco regulatorio. Ese marco regulatorio. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer lo otro? ¿Cómo va a ser la exportación, la importación, la compra de productos, etcétera? Todo lo que se necesita para producir en la Argentina. Bueno, quiero comentarles unas cositas más. Ustedes ya vieron que puse a su disposición las audionoticias, que son entre 5 y 8 minutos por semana, de las noticias más destacadas del mundo, ¿sí? Esto es un servicio. Si ustedes lo quieren tener en su site o en sus programas, pónganse en contacto conmigo para ver cómo lo hacemos, porque esto en realidad es un servicio. También puse video noticias, ¿sí?, que es algo así como un canal de TV que va todo en los newsletters, que ustedes los pueden llegar a la dirección, que es otro servicio que va a ser mucho mejor. Todavía hoy la imagen es un poco precaria, pero bueno, la idea en las audio noticias y en el canal de TV se explica en los primeros audios y en el primer video cómo se puede mover. En este canal de TV, Caballos y Opinión, hay online ya alrededor de 28 videos que son sobre distintos temas de la industria del caballo en el mundo, en Estados Unidos y en el mundo. Hay una presentación mía sobre la industria del caballo, sobre el desarrollo global y desarrollo integral de la industria del caballo en la Argentina, que es cómo está conformada la industria argentina hoy, cuál es su problemática y cuáles son sus eventuales soluciones. Vayan a Canal TV de Caballos y Opinión y disfrútenlo. Quiero rescatar una cosita, bueno, también el newsletter. ¿Sí? Cualquier novedad o cualquier tema que a ustedes les parezca interesante, envíenmelo, que yo los pongo en el newsletter, porque ese newsletter va a 40.000 suscriptores en todo el mundo, de habla hispana. ¿Sí? Quiero rescatar dos cositas. El señor Lucio Mabeto hoy habló del desarrollo del caballo entrerriano. Hace unos programas atrás, el doctor Jorge Castañé habló del caballo chaqueño. Bueno, como ustedes ven, tratan de sacar sus caballos como denominación de origen, que es muy importante eso para las provincias, en este caso en 2 provincias, y así va a ser en los diferentes puntos del país. Bueno, no quiero dejar pasar este minuto que falta de programa para hacer una mención. Mañana 6 de agosto es el Día del Veterinario. Y yo hace años que digo esto que voy a decir ahora. Primero un abrazo y un saludo muy grande a todos los veterinarios. A todos los veterinarios que trabajan, un saludo muy grande. A todos los veterinarios que están buscando trabajo, un doble saludo y los respaldo y pongo a disposición todos mis elementos de transmisión y de promoción y de información para que encuentren trabajo. Y un triple saludo para todos los que están trabajando para que haya más, mejor y una calidad mucho mejor del trabajo del veterinario. ¿Sí? El veterinario es un elemento esencial en la producción y en la sanidad del caballo. Y ahorrarse en veterinario es no tener una producción como la que uno quisiera tener. Así sean caballos de andar o así sea el mejor caballo de la mejor calidad. No se olviden del veterinario, no se olviden de la sanidad. ¿Sí? Hoy el veterinario en cualquier establecimiento agropecuario que tenga caballo para trabajo o para cualquier actividad ecuestre es un elemento esencial para el buen desarrollo de los animales. En el programa del martes que viene va a estar Héctor, que es abogado, Ricardo Rodríguez Salto, hablando de pedigrí y de historia del sangre pura de carrera en la Argentina y en el mundo. Los espero. Un saludo y perdón por las deficiencias técnicas.